durante una gira por Estados Unidos en Indianápolis. Noel Gallagher, Andy Bell y Jay Darlington fueron trasladados al hospital y tratados por cortes y contusiones. Contusiones. 7 de agosto de 2002, hace 22 años, tuvieron ese accidente que afortunadamente no resultó fatal. Y bueno, vamos a con una canción de Oasis de los 90, un rock de los 90 que les presenta Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción es Live Forever, Vivir para Siempre. La escuchan en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Crazy teacher, he wears dark glasses. Things are going great, and they're all Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 7 de agosto. En el año 1998, Britney Spears, el video musical de su sencillo Baby One More Time se rodó en Venice High School, la misma escuela que se utilizó para rodar la película Grease de 1978. La canción encabezó las listas en al menos 23 países y fue el sencillo más vendido de 1999, la canción Baby One More Time de Britney Spears. Fue el sencillo más vendido en 1999. Baby One More Time es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con más de 10 millones de copias. Pues bien, en una fecha como esta, 1998, es decir, 20 años después de la aparición de la película Grease, que se rodó en Venice High School, se rueda se ruedan las escenas del video Baby One More Time de Britney Spears. Eso se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Vamos con esa canción de Britney Spears, Baby One More Time, uno de sus primeros éxitos que escuchan aquí en emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Let you go.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 7 de agosto. Año 1976, Elton John y la vocalista Kiki Dee ocupan el puesto número 1 en listas de sencillos en Estados Unidos con Don't Go Breaking My Heart, lo que le da a Elton John su sexto número 1 en listas del Hot 100 de Billboard. Sexto número 1 ya en el año 1976. La canción fue escrita por Elton John con Bernie Taupin bajo el seudónimo de Ann Orson y Cate Blanchett. Vamos con esa canción del año 1976, que en una fecha como esta se ubicaba en el puesto número 1 en el listado Hot 100 Billboard Magazine. Don't Go Breaking My Heart, esta canción que Elton John la volvió a grabar en la década de los 90 con el señor RuPaul y con un género un poquito más dance. Don't Go Breaking My Heart, Elton John, Kiki Dee en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Thank you.

promises. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Don't get me wrong, yeah, I think you're all